Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas croquetas de coliflor al horno. Hoy os vamos a enseñar a preparar una receta de croquetas, en este caso de coliflor, que se preparan al horno y llevan queso y otras cositas que ahora os contaremos. Os van a sorprender lo fáciles que son de preparar y realmente están muy buenas. Pero sobre todo creemos que gustarán a los más peques, si tenéis niños en casa, porque bueno, es una forma estupenda de que coman coliflor si no les gusta o les cuesta comerla cuando la ven entera en el plato o si la intentan comer cocida o de este tipo. La verdad es que no sabíamos si llamarlas croquetas, nuggets, no sabíamos muy bien cómo llamar esta receta, pero al final pues nos quedaron con esta forma como de croquetas, y aunque estén hechas al horno y no tengan nada que ver a las típicas croquetas en cuanto a ingredientes, pues bueno, entre que se parecían en forma y tal, así se quedó el nombre. Y como os decía, es una receta seguramente con la que conseguiréis que aquellos que todavía no son capaces de probar la coliflor porque no la soportan, porque no les gusta nada, pues a lo mejor se animen a probarla y puede que hasta lo disfruten. Entonces, para servirlas, porque nosotros os vamos a dar la receta de las croquetas solo, pero luego podéis servirlas, por ejemplo, con alguna salsa, una salsa de tomate, una salsa de pimientos rojos. Tenemos muchísimas publicadas ya en la web e iremos publicando más. Podéis servirlas también a modo de aperitivo, con algún hummus o un paté o dip, y comerlas así como con las manos para ir dipeando o mojando en ese paté vegetal, salsa o lo que queráis. Y también pues se pueden acompañar con una ensalada, y la verdad es que tenéis un plato completo y bastante sencillo de preparar. Nosotras, para que os hagáis una idea, la hemos preparado junto con el paté de pimientos que os enseñamos hace unos días o ayer, no recuerdo cuándo fue. Bueno, lo podéis buscar la receta. Es un paté de pimientos que es como un dip, y entonces nosotras la servimos con este paté. Y la verdad es que la combinación está muy buena. El contraste de sabores queda muy bien y os recomiendo la combinación, pero por supuesto podéis servirlas con lo que queráis, y ya os he dado unas cuantas ideas. Entonces, si os gusta la idea, vamos a ver la receta completa paso a paso con todos los ingredientes que vais a necesitar y todos los trucos para que os queden igual de crujientes y sabrosas que a nosotras. Pero antes, os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la opción de la suscripción mensual, que os da acceso a poder ver todas las recetas que vamos publicando cada día, las planificaciones semanales y otros contenidos restringidos que solo podéis ver si estáis suscritos. Entonces, si todavía no sabéis de qué va, muy bien, podéis echarle un vistazo a la página web tastydetails.com, y si tenéis alguna duda nos preguntáis por el formulario de contacto o por donde queráis, que estaremos encantada de resolver vuestras dudas. Entonces, en cuanto a la receta, os recomendamos que cuando vayáis a por la receta, si os animáis a prepararla, primero la leáis bien o tengáis en cuenta todos los pasos antes de empezar, porque bueno, se necesita cierto tiempo de reposo para que la masa quede consistente y luego se puedan preparar las croquetas fácilmente. Solo es un aviso para que no os pongáis sin leer la receta completa a hacerlo y luego veáis que tenéis que esperar o que hay que dejar cierto tiempo de reposo. Entonces, lo primero que haremos será precalentar el horno, y porque vamos a asar la coliflor en el horno. Entonces, vamos a coger una coliflor, la vamos a cortar, lavar con agua y la vamos a cortar en florecitas. Y vamos colocando todas estas florecitas o los trozos de coliflor en una bandeja de horno forrada con papel vegetal, y vamos a hornear la coliflor durante unos 20 o 25 minutos. Cuando esté hecha, la podemos sacar del horno y la dejamos que se enfríe. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner los ingredientes en una picadora o procesador de alimentos para formar la masa de las croquetas. Vamos a poner la coliflor asada, por eso tenemos que dejar un poquito que se enfríe para que no esté muy caliente cuando la vayamos a triturar. Vamos a poner también en la picadora 5 dientes de ajo, pimentón dulce, pimentón picante, un huevo y queso. De queso podéis usar el tipo que queráis. Nosotras pusimos unos 120 gramos y pusimos una mezcla de mozzarella y parmesano, pero podéis usar el tipo que queráis. Ya os digo, mozzarella, parmesano va bien, queso emmental también queda muy bien. Podéis usar la combinación que queráis, o uno solo, o como os venga bien. Entonces, cuando tengamos en la picadora la coliflor, los dientes de ajo, el pimentón, el queso rallado y el huevo, lo trituramos todo hasta que quede una pasta. Y lo pasamos todo esta mezcla a un bol, donde vamos a ir, bueno, estará bien mezclado, y ahora vamos a ir añadiendo pan rallado poco a poco, a la vez que vamos mezclando todo para que se integre. Entonces, la cantidad que os ponemos en la receta de pan rallado son 150 gramos, pero tened en cuenta que es mejor añadirlo poco a poco, porque bueno, luego podéis ver si al final no lo necesitáis todo o podéis ir añadiendo un poquito más a medida que vais manipulando la masa con las manos, y ya si veis que ya se puede coger fácilmente y se pueden formar las bolitas, pues ya no hace falta que añadáis más. Pero ya os digo, más o menos unos 150 gramos es lo que hemos usado nosotras. Ahora, enseguida no vamos a formar las croquetas con esta masa, sino que, como os decía, vamos a dejarla reposar en la nevera. Lo ideal es dejarla reposar toda la noche, pero si no tenéis tiempo, porque la necesitáis para ese mismo día, pues podéis dejarla nada, solo unas horas. Y va muy bien porque la masa queda más compacta, más sólida, y luego es muchísimo más fácil formar las croquetas, y aparte nos quedarán más consistentes. Entonces, cuando hayamos dejado la masa a reposar, veremos que está un poquito más dura, por decir algo, y vamos a empezar a formar las croquetas. Y las colocaremos en una bandeja de horno que esté forrada con papel vegetal, y hornearemos durante unos 20 minutos a 200 grados. Y eso será la receta. Luego ya, con estos 20 minutos ya deberíais ver que están crujientes y ya están hechas, pero si no, pues las podéis dejar un poquito más de tiempo, vigilando siempre que no se quemen. Entonces, si queréis hacer una versión vegana de esta receta, que sepáis que el huevo, ya os lo hemos explicado otras veces, se podría sustituir por una mezcla de cucharadas, una cucharada de semillas de lino o chía, y dos cucharadas y media de agua. Esto lo mezcláis, lo dejáis reposar en un vasito, nada, 10 minutos, y veréis que conseguís una textura gelatinosa. Y esto se usa en muchas recetas para sustituir el huevo y hacer una versión vegana. Y luego el queso debería sustituirse por algún queso vegano que podréis encontrar en tiendas especializadas. Y por la parte de la adaptación a dietas sin gluten, pues simplemente deberéis usar algún pan rallado que vaya libre de gluten. Y otra opción, por ejemplo, es usar harina de garbanzo, que ya sabéis que es una opción muy válida para aquellos que no pueden tomar gluten. Y yo creo que esta sería toda la información que necesitáis para hacer esta receta. Y, por cierto, un truco que os voy a dar es que esta misma receta de croquetas de coliflor que hemos preparado en el horno se puede usar para hacer unas tortitas o hamburguesas. Y esto es súper sencillo. Una vez ya tengáis la masa y haya reposado, y veáis que está bien consistente, en lugar de formar las bolitas o croquetas como habíamos dicho, y luego meterlas en el horno, pues podéis hacer otra cosa, que es aplastarlas en forma de hamburguesa o de tortita con las manos mismos, y luego las podéis cocinar en una sartén o a la plancha, vuelta y vuelta, unos minutos por cada lado, y veréis que quedan riquísimas también. Entonces es una versión un poquito más corta y diferente, así que esperamos que os gusten mucho las dos opciones, y bueno, estaremos pendientes de que si os surgen dudas o comentarios y demás. Y nada, solo nos queda daros las gracias como siempre por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y por hacer que todo esto sea sostenible, porque si no, no podríamos seguir compartiendo tantas ideas y tantas recetas cada día. Así que muchas gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!